Muy buenas tardes, bienvenidos un martes más a Los Libros al Sol, aquí en Onda Terral. Nos acercamos a las Navidades, a las fiestas, y bueno, espero que las podamos disfrutar y podáis leer mucho. Entre ellos, el libro que os proponemos hoy. Ya sabéis que andamos aquí en la búsqueda de en que mostraros el que pudiera ser el libro de vuestra vida. Y bueno, hoy damos otra opción y a ver si somos capaces de encontrarlo. Hoy tenemos con nosotros a Irene Abecia Navarro. Ella es zaragozana de nacimiento, marbellí de adopción, guía turística, y para ella escribir es otra manera de conectar con el público. Hoy vamos a hablar de su segunda novela, que es Al otro lado del tiempo, publicada por Editorial Anáfora en 2021. Anteriormente ya había publicado su primera novela, que era Más que palabras, por Editorial Atlantis en 2020. Y bueno, y ahí tiene otro proyecto nuevo del que hablaremos también. Buenas tardes, Irene, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Víctor. Muy bien, gracias. Estupendo, estupendo. ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Después de desde viajar, estar viajando como guía la temporada, desde abril que comencé hasta ahora que acabo de terminar, deseando de poder dormir en mi cama días y días seguidos, y sobre todo, pues sí, desconectar y hacer otras cosas que me gustan mucho, entre ellas escribir. Pues mira, estupendo. Eso yo creo que además los que escribimos, yo creo que lo tenemos ahí en mente siempre y estamos buscando los huecos para poder escribir tranquilos, ¿no? Mira, antes de nada me gustaría hablar de Más que palabras, o sea, que fue tu primera novela, con la que te lanzaste a esto de escribir y publicar y, bueno, supongo que, como tú dices, comunicarte con las personas de una manera un poco distinta, ¿no? Uh-huh. En esa primera novela que hiciste en su momento, destacar la fragilidad de la vida y la capacidad de adaptación del ser humano, ¿no? Porque trataba de una mujer que tenía un accidente doméstico y se había impedido en una silla de ruedas, ¿no? Viendo los tiempos que corren ahora mismo, esa temática de superación y de adaptación a los cambios está más de actualidad que nunca, ¿no? Pues la verdad es que sí. Bueno, es que, claro, cuando yo la escribí y la terminé, no, ni siquiera se me había pasado por la cabeza que iba a ocurrir esta catástrofe, ¿no? Que nos ha sumido en unos tiempos un tanto oscuros y que ya afortunadamente ya estamos viendo la luz, ¿no? No tenía ni idea de lo que se venía encima, pero sí, ahora especialmente puede servir para todas aquellas personas que les ha cambiado la vida. Yo creo que hay muchas personas, ¿no te parece, Víctor, que su forma de vida les ha cambiado totalmente, ¿no? Entonces, bueno, va a venir bien este libro, en el sentido de que lo primero que recomienda o lo primero que hace la protagonista es aceptarlo, ¿no? Encajar ese golpe duro y bueno, a partir de ahí, pues intentar adaptarse y hacer las cosas de otra manera, diferentes, pero que también son igualmente acertadas, ¿no? Y bueno, en ese sentido sí que puede venir bien, pero yo creo que en general, ¿no? El ser humano y siempre pasan y suceden cosas, ya no solamente ahora lo de la pandemia, ¿no? A nivel planetario, pero también siempre ocurren hechos que no te esperas, ¿no? Fallecimientos de seres queridos, abandonos de parejas o pérdidas de trabajo, en fin, muchas cosas que uno no se espera, ¿no? Que vive felizmente y sobre todo muy cómodamente, y que para nada puedes pensar que esa situación va a cambiar, ¿no? Porque también es quizá un error que cometemos todos los humanos, y es pensar que las situaciones son para siempre, ¿no? Y que todo va a durar tanto si es si es bueno, ¿no? Si hay armonía. Y cuando estás sumido dentro de un problema, también te parece que eso no va a terminar nunca, ¿no? Sí, eso es así. Tenemos esa costumbre o esa manera de pensar en estático, ¿no? Que nada va a cambiar, que todo va a seguir siempre lo mismo y realmente todo está cambiando constantemente. Así que, ¿no? Es que cambia, es que es como el mundo, ¿no? El universo entero está en constante movimiento. Entonces, ¿por qué íbamos a ser nosotros diferentes? Entonces, quizá deberíamos de plantearnos de entrada este hecho y bueno, pues más de palabras sí que puede ayudar en ese sentido. Y también, bueno, para aprender sobre muchos temas diferentes, ¿no? Que hay. A las personas que les guste viajar, pues van a leer descripciones de lugares muy hermosos que hay en el mundo. O por ejemplo, si son personas espirituales que les gusta, pues no sé, la meditación o que les llama la atención y quizá no se han atrevido todavía, pues ahí van a conocer un personaje que es un monje budista, la protagonista incluso va a hacer meditación y eso pues le va a venir muy bien, ¿no? Para su nueva forma de vida. Y bueno, pues muchas cosas diferentes. Ahora pensando mientras te escuchaba en las tres, bueno, en las dos novelas que has publicado y en ese otro proyecto que tienes entre manos, pienso que esa humanidad y esa espiritualidad, esa capacidad de adaptarse al cambio, de mejorar, todo eso que has estado contando tú ahora mismo, es una constante en tu forma de escribir, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Me interesa mucho los sentimientos de todo el mundo, ¿no? Del ser humano en general. Quizás sea porque como llevo tantos años trabajando con personas, acompañándoles por Europa para mostrarles pues las bellezas que hay, el patrimonio artístico y cultural. Y eso me ha permitido conocer, ¿no?, muchos rasgos, ¿no? Entonces, sí, yo la verdad es que me interesa mucho. Me interesa mucho la forma de ser. Sobre todo también lo que me interesa son las reacciones que podemos tener en un momento dado, ¿no? Hay personas que gestionan los problemas de una manera, el mismo problema, dependiendo de la persona, lo gestionan de una manera diferente. Y también, lógicamente, el resultado es diferente. Sí, es que depende mucho la actitud, ¿no?, de cada uno, ¿no? Totalmente. Cómo sí, se sí. lo tome, ¿no? Me estoy acordando de la canción esta de los Doors que se llamaba Take It As It Comes, que tómatelo según vaya viniendo. Que yo creo que cada una persona nos viene las cosas y nos las tomamos de una forma distinta, me ha recordado. Sí, pero es curioso porque hay veces, es que hay casos en los que, pues eso, en una familia a lo mejor sucede algo y cada miembro de esa familia reacciona de una manera totalmente diferente. Sí, incluso viéndolo a lo mejor de algunos como algo positivo y otros como un drama, ¿no? Hasta esos extremos yo creo que llega. Sí. Otra cosa común que yo pienso que tiene tu trabajo y tu forma de escribir es enseñar un poco, ¿no? Es un poco de una parte como divulgativa la que tú vas contando. Por ejemplo, en Más que Palabras, pues tienes entrevistas con artistas y aprendes de arte, aprendes, conoces sitios nuevos. Al otro lado del tiempo, y ya vamos entrando un poco en ella, viajas a época medieval y vas contando pues también a través del ojo de la protagonista todo lo que era esa época medieval, costumbres, lugares, gastronomía y tal. ¿Es inevitable en ti esa parte divulgativa de compartir ese conocimiento? Pues sí, parece ser que sí, Víctor, porque yo creo que es entonces de formación profesional, ¿no? Acostumbrada tantos y tantos años a dar explicaciones, ¿no? Sí que me gusta... Es que a mí, yo soy una persona muy, muy inquieta, ¿no? En el sentido de que me gusta aprender continuamente y de temas muy variados y muy diferentes. Entonces, pues yo creo que también a las personas, al resto, pues también les puede interesar, ¿no? Entonces, sí, no sé, es una impronta que tengo yo ahí dentro, ¿no? De decir, bueno, voy a investigar un poco más a fondo y voy a dar más explicaciones. Quizá les interese también, como a mí me interesa y me llama mucho la atención llegar un poquito más al fondo, ¿no? Considero que a lo mejor también hay más personas que también les interesa. O sea, que sí hay una parte didáctica, digamos, importante en todos por lo menos hasta ahora. Bueno, y lo que sigo escribiendo, porque la novela que se publicará dentro de poco, que la temática es completamente diferente. Como tú bien has dicho, en la primera, Más que palabras, pues es una periodista que entrevista a escritores. Escritores famosos por todo el mundo. La segunda publicada, Al otro lado del tiempo, es un viaje a la Edad Media, efectivamente, ¿no? Al siglo XV. Entonces, este nuevo que se va a publicar es de ciencia ficción, bueno, una parte, ¿no? Es de ciencia ficción. Entonces, pues no sé, que no tiene nada que ver la temática de uno con otro, pero siempre, siempre hay, sí. Una parte importante en la que yo investigo. Investigo primero porque a mí me interesa y bueno, pues considero que a lo mejor también habrá más personas que les pueda interesar, ¿no? Sí, a mí alguna vez comentando con algunas personas y tal, dicen, me gustan los libros que me enseñan algo. Yo creo que es importante que los libros enseñen cosas, ¿no? Claro, o sea, sí, incluso a veces también lo que pienso, porque claro, hay diálogos, ¿no? Por supuesto, pero yo los considero como un poco híbridos, ¿no? No son novelas totalmente, también tienen algo de ensayo, ¿no? En ese sentido, en el de divulgar, en el de enseñar, ¿no? Hay una parte, por ejemplo, que y ahora me salto un poco mi propio guión, en Al otro lado del tiempo, se trata del tema de la mujer, ¿no? En esta parte que tú hablas ahora de un poco ensayística, en la que se ven las diferencias que había en la época medieval, situaciones que todavía no se han terminado de pulir, y cómo la mujer está un poco condenada al ostracismo, ¿no? Incluso hay una frase de un obispo diciendo que las mujeres estáis aquí para hacer lo que os digamos. Ahora te lo estoy diciendo un poco de memoria, ¿no? ¿Y crees que ese rol que se le ha dado a mujer en el tiempo, que se le ha condenado en los libros por el trabajo que hacían, no se le ha dado visibilidad y ha provocado falta de referentes para las mujeres y para las niñas que quisieran escribir o que quisieran hacer música o que quisieran ser científicas o lo que sea? ¿Crees que es importante que desde novelas como la tuya se muestre ese rol de las mujeres que había, porque en el otro lado del tiempo se hace? ¿Crees que es importante para que esas niñas tengan referente y puedan sacar adelante sus propios sueños? Pues sí, claro que sí. Es que, sobre todo, me gustaría que estas niñas, que serán mujeres en un futuro, sepan que ha habido muchas antecesoras que no solamente se han limitado a hacer lo que les permitían, sino que, aunque no les han dejado trascender, pero han desempeñado labores muy diversas y de manera estupenda, ¿no? O sea, óptima. Por ejemplo, en Al otro lado del tiempo sale en una abadía el scriptorium, ¿no? Que todos en general damos por hecho que eran monjes hombres los que se dedicaban a ser copistas o miniaturistas, pero sin embargo la realidad nos está demostrando que no fue así. Es que hubo muchas, muchas mujeres, monjas, en los monasterios que se dedicaban a esa actividad hasta aproximadamente el siglo XV. Y a partir del siglo XV, esa actividad no solo se va a hacer en los monasterios, o mejor dicho, se va a dejar de hacer en los monasterios, para hacerlas en las ciudades, en los burgos, ¿no? En talleres. Y ya van a ser pues no solamente personas dedicadas a Dios, religiosos, hombres o mujeres, sino que son personas laicas que tienen sus propios talleres, ¿no? Entonces, pues que sepan, por ejemplo, que hubo muchísimas monjas que trabajaron minuciosamente y que lo hacían muy bien. Y bueno, he puesto este ejemplo, pero es que hay otros, muchos, ¿no? Entonces, sí, claro que sí. De todas formas, yo creo que ya hoy en día las niñas, no sé, lo ven diariamente, ¿no? Que pueden hacer lo que ellas quieran. Eso es importante. Claro, la falta de referente, ¿no? Lo que provoca es que nadie te diga, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Qué vas a ser tú? ¿La primera que va a ser directora de orquesta, por ejemplo? Claro. O cosas que no ocurran. O astronauta. O que te, sí, exactamente. Y ya no solamente de esta manera que estás diciendo tú, ¿no? Dejándote en evidencia, ¿no? Sino, no sé, por ejemplo, pues criticando tu trabajo, tu labor, o sea, para nada. O sea, yo creo que las niñas y también los niños, ¿eh? O sea, ya aquí tenemos que hablar en general. Cada uno tiene que desarrollar sus aptitudes y hacer realidad sus sueños. Y que no les debe de importar las opiniones de los demás. Yo sé que es difícil, empezando por los padres, ¿no? Los padres siempre, y lo digo en este sentido, como madre, intentas inculcar y sobre todo, sí, alentar y animar, pero muchas veces quizá no lo hacemos bien, ¿no? Y cortamos un poco las alas, esa libertad que ellos pueden tener de hacer las cosas de manera diferente a como tú las has hecho o a como tú las harías, ¿no? Yo creo que ahí sí que hay que tener cuidado con los niños, en general, niños y niñas. Pero hoy en día no creo que, vamos, que se ve perfectamente que si uno quiere puede hacer lo que se quiera. Y sobre todo las mujeres, afortunadamente ya, y por lo menos en este mundo occidental, ¿no?, en el que vivimos. Otra cosa es que nazcas, pues imagínate, en Afganistán o en Arabia Saudí. Y las niñas, desde luego, están abocadas a imagínate. Me da mucha tristeza cuando pienso en estas mujeres y en estas niñas. Y además me entra también pues ganas de hacer algo, ¿no? Y luego es cuando, sí, claro, algo, pero ya no solamente hablar, sí, puedes escribir, es claro, a tu manera, o puedes hacer, bueno, pues que las cosas por lo menos cambien o intentar cambiarlas, pero yo me refiero a algo más drástico, ¿no? Quizá. Entonces, a veces me pongo de mal genio, ¿no? Incluso. Sí. Porque. Gana de ponerse allí sobre el terreno. Hablando ahora que tú hablas de madres e hijas y esos legados familiares, son dos cosas que también aparecen en El otro lado del tiempo y en el nuevo proyecto, en la nueva novela. Por un lado, en El otro lado del tiempo, esa conexión entre abuela y abuela y nieta a través de un broche. Y ya para ir entrando un poco en la novela nueva, la conexión entre las distintas sagas familiares. ¿Qué papel van jugando? Es algo común también en tu literatura. ¿Y qué papel van jugando a nivel narrativo una cosa y otra, ¿no? ¿A qué te refieres? No entiendo bien la pregunta. Perdona. Estas conexiones familiares, como crear una conexión familiar en tu narrativa, tanto por ejemplo, al otro lado del tiempo, a través del broche que conecta a abuela y nieta en ese viaje en el tiempo a la época medieval. Y luego, como te ocurre ahora, que en la novela nueva vas conectando distintas generaciones a también de las familias, padre, nieto y hijo. Claro. A nivel narrativo, ¿qué te aporta a ti esa o qué crees tú que aporta a la novela esas conexiones familiares? Bueno, pues es que es otro tema que también considero importante, la familia, ¿no? Y es que en la familia es, digamos, el seno donde todo se cuece. Y en este caso, por ejemplo, en la novela nueva, pues se van a ir descubriendo sí, comportamientos de ancestros y que lógicamente pues tienen una consecuencia posterior, ¿no? Entonces, para mí es fundamental la familia. Y en el caso de Al otro lado del tiempo, como bien decías, la nieta, que es la protagonista, está muy unida. Aparece ahí ese broche que tú comentas, pero en realidad es una unión muy, Muy muy espiritual, cercana, ¿no? En un muy momento dado. visceral, porque en realidad la protagonista no ha conocido a su madre, ¿no? Entonces la abuela en realidad ha sido su madre. Así que es algo muy, muy, muy cercano, muy, pues eso, que no solo, no es una abuela Y cualquiera, ¿no? cualquiera, es un vínculo que eso es irrompible probablemente, ¿no? Totalmente, totalmente. Y ya bueno, entrando en la novela nueva, no sé si el título lo tiene ya cerrado o no, si se puede Sí. decir o no el título, Sí, lo tiene claro que cerrado sí. Claro que ya, que es sí. un mundo perdido, ¿no? Lo perdido, exactamente. Y está contando, bueno, cómo podremos perder en nuestro mundo de la situación actual, cómo lo perdemos, ¿no? Pues sí. Y bueno, para ti eso, yo lo veo que es un reto y es una dificultad porque es un cambio de género importante. Y yo sé que tú eres consciente de ese reto, ¿no? ¿Cómo lo estás afrontando y cómo lo estás superando ese reto o los miedos que te puede provocar ese cambio de registro? Muy, muy buena pregunta, Víctor. Yo cuando la escribí fue durante los 3 meses del confinamiento. Claro, yo escribía entonces 8 o 9 horas, no podíamos salir a la calle, ¿no? Entonces, en aquel momento era lo que a mí me preocupaba, esa incertidumbre tan grande a nivel mundial que no sabíamos qué es lo que iba a ocurrir ni las consecuencias que iba a tener. Entonces, por eso a través de estas sagas familiares que van describiendo su día a día durante el año 2020, pero después vamos viendo las consecuencias en el 2065, pues lógicamente la pandemia ha llevado a una serie de crisis económicas, políticas, humanas bastante considerables. Entonces, la vida es de otra manera a la que nosotros estamos acostumbrados y a la que ellos estaban viviendo en el 2020. Pero todavía yo me planteaba más lejos, ¿no? Más allá. Si esas crisis van a llevar a estas situaciones, imagínate dentro de 100 años todavía, ¿no? Más allá. Entonces, en el 2177, pues yo ya veía el hombre en otros planetas, ¿no? Había colonizado otros planetas y bueno, pues ahí se están habituando a esa nueva forma de vida que, por cierto, pues era muy difícil, ¿no? Son planetas que no son como la Tierra, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, dejé volar mi imaginación muchísimo más lejos de lo que vuela normalmente, y eso que vuela mucho, ¿eh? Sí, sí, Pero sí, sí. ahí ya dije, bueno, ya vámonos. Y es justamente esa preocupación que yo tenía, pero ya no solamente preocupación, también esperanza, ¿no? De decir, bueno, sí, está ocurriendo esto, posiblemente podría pasar esto otro. Pero bueno, siempre, siempre hay esperanza Eso lo he y notado. posiblemente se pueda volver a recuperar ese mundo perdido, ¿no? Y también por otro lado, como antes de la pandemia, y eso ya es un problema que llevamos hace mucho tiempo, es todos los problemas ambientales, ¿no? La contaminación, la capa de ozono, en fin. Entonces, no estamos haciendo nada y hay que hacer algo ya, pero ya. Y entonces, no solamente son las consecuencias de esa pandemia, sino también las consecuencias de no haber tomado las decisiones rápidas y adecuadas para ese deterioro del planeta, ¿no? Que al fin y al cabo es eso, ¿no? El ser humano se tiene que ir de la Tierra porque todo ya, vamos, es inhabitable, ¿no? Es verdad que, bueno, aunque te planteas ahí una distopía en la que todo va a ir a peor con el paso de las generaciones, en todo el trayecto... Sí, se ve como a lo mejor, sí, es cierto, ¿no? Las cosas van a peor, pero sin embargo, siempre, como he dicho, hay un punto de esperanza porque yo soy positiva. Sí. Entonces, claro. Me refería a eso, ¿no? Estás viendo cómo planteando eso, pero en los personajes hay esperanza y hay sentimientos de añoranza y de la Tierra y de volver a recuperar el modo de vida que teníamos. Exacto, y además... Y ganas de hacerlo, ¿no? Y activos a la hora de buscar y intentar mejorar. Claro, claro, y además es que plantean la posibilidad de volver a recuperar y volver a regresar a la Tierra, ¿no? Ya no digo nada más, pero ahí queda. Ahí queda. Una cosita que sí veo yo de la novela es que estamos diciendo que una novela esta de Un Mundo Perdido es ciencia ficción, pero es ciencia ficción en el año 2177... Un poquito menos ciencia ficción en la parte que transcurre en el año 2060 y lo del 2020 es hiperrealismo. Total, total, sí. Por eso digo que comienza en el 2020 con el día a día de diferentes familias, de diferentes estratos sociales y bueno, diferentes formas también de afrontarla, ¿no? Y luego vemos esas familias y a sus descendientes como en el 2065 continúan con esa nueva realidad que han heredado de esa pandemia y de esas crisis, y ya en el 2177, por supuesto, es ya ahí sí que es totalmente de ciencia ficción. Pero en el 2065 también hay aspectos que vamos, que son bastante futuristas, ¿no? Que hoy en día, desde luego, no los tenemos todavía, ¿no? No, no, evidente, ya, nada más que con los medios de transporte, por ejemplo, ya tiene un ejemplo, vamos. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, se nos ha pasado la media orilla de programa ya. Qué rápido, si es que eres, vamos, increíble, Víctor, contigo, no, es súper ameno charlar contigo y bueno, pues haces que nos sintamos muy, muy a gusto y muy, muy tranquilos, ¿no? Muy bien. Bueno, es lo suyo, ¿no? Intentar disfrutar de la literatura, charlar y pasar un buen rato. Pues nada, cuéntanos un poco dónde conseguir tus libros y cuándo saldrá este Un Mundo Perdido. Bueno, ¿dónde se puede conseguir más que palabras? En cualquier librería se puede pedir y en un par de días la tienen. Hay también en stock, por ejemplo, en Málaga, en la librería Luces, yo creo que tienen en stock y también en Proteo, en Marbella también, en la librería de libros, en Madrid, en Pérez Galdós, en Zaragoza, en la librería Central y en Albareda. O sea, hay algunas que sí que tienen en stock, pero si no, en cualquier librería se puede pedir y en un par de días la tienen. A través de Amazon también. Más que palabras, además, también está en formato digital. Solamente impreso, entonces a través de Amazon también se puede conseguir. Y al otro lado del tiempo lo mismo, y además a través de la web de Editorial Anáfora también se puede conseguir, y nada, en un par de días está en casa. Pues nada, no hay excusa para no tenerlo. No hay excusa ninguna, y la nueva pues es que voy a estar bastante ocupada ahora, estos próximos meses. Y entonces, bueno, pues quizá para la primavera seguro, para marzo, en marzo seguro ya, vamos. Finales de febrero, marzo saldrá. Me hubiera gustado, y también a Miguel Ángel Mañani, al editor, jefe de Editorial Anáfora, nos hubiera gustado, y de hecho, bueno, por su parte está preparado, antes de Navidades, pero es que yo no voy a tener tiempo de poder... promocionar y hacer las presentaciones, estar en contacto con los lectores y ver cómo va yendo, ¿no? Entonces, hay que esperar un poquito. Es que no voy a tener tiempo, voy a estar ocupada. Tengo varios proyectos también en mente que de momento no puedo decir, pero que, bueno, pues si salen también a su debido tiempo, lo comentaré, ¿no? Pero, sí. Pues nada, nos deja todo expectante. Pronto, con los proyectos nuevos. Sí. Pues eso, prontito, que sea prontito, que si no nos ponemos nerviosos, ¿eh? Y no entra la ansiedad. Pues nada, estaremos ahí atentos a esa primavera, a que salga este mundo perdido. Y nada más, ya me toca despedirte, darte las gracias por contarnos todo lo que nos has dicho sobre tus libros, sobre tus proyectos futuros y habernos hecho pasar este ratito tan bueno. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Víctor, por ser siempre tan encantador y tan amable. Muchas gracias. Y a todos los oyentes también. Y bueno, pues desearles que dentro de poquito va a ser este puente largo, así que disfruten. De que si hace buen tiempo que salgan y que se lleven el libro siempre para disfrutar también de otros mundos que son accesibles en lectura. Nada mejor que un buen libro para viajar bien lejos y disfrutar de una vacación. Totalmente, tanto se hace bueno como malo. Se hace malo en casita, en el sofá, calentito, y se hace bueno pues ahí en la playa o en la montaña. El sol. Eso. Bueno, pues con estas palabras, esta recomendación de Irene Abecia, pues nos despedimos, recordándoos que este mismo programa se redifusionará el sábado a las 8 de la tarde y bueno, y dejándoos con toda la programación de Onda Terral, con los compañeros de Contigo en la Noche ahora a las 9:30 y luego durante toda la semana con el resto de la programación. Un saludo y si no el sábado, nos vemos el próximo o nos escuchamos el próximo martes. Hasta pronto.